tren llegando a la estación. Se ruega agarrarse a las barras. No olviden sus pertenencias. Por favor, sigan las indicaciones dadas por el personal del aeropuerto. You are arriving to the station. Please hold on to the bars. Don't forget to collect your belongings and follow the instructions given by the airport staff. Passaporte from which country? Your passport? European Union. Passaporte de la Unión Europea por este camino. Italiano, francés, portugués, español, por aquí, todos los europeos.